Su color, el aroma de una rosa, tu cuerpo se quedó y tu sonrisa de vida me llena tanto de ilusión. A ver, ¿cómo es? Si no te estás dando cuenta de eso, si supieras que te daría mi amor en cada beso y mucho más que eso, mi amor imposible. ¡Ay, amor! ¡La palma, amigo, mío, mío, mío! ¡Amor, público! ¡Pero mamá! ¡Salta y yo tenía tantos sueños, fantasías de amor, que al pasarte por mi lado, tu boca me lo robó. ¡Bien fuerte! Y a mí me robaste el corazón, no te has dado cuenta de eso. Si supieras que te daría mi amor en cada beso y mucho más que eso, mi amor imposible, mucho más que eso. Palmas, no se escucha, a ver. Leo, 15 es suficiente para sufrir.